buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Bueno, hoy era un programa que realmente, como me pasó en el anterior, estaba aquí, bueno, pues improvisando con él. Y bueno, pues vamos a atacar lo que es música inglesa. Bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash. Vamos a ver, aquí se me está montando el programa anterior que había dado a pause, pero bueno, en el Zara, y no. Es el programa que tenemos para que esté continuamente sonando la radio. Y como veis, bueno, pues traspapeleo una con otra, pero no pasa nada, esto es Bacanal Musical. Y aquí la chapuza es una cosa muy habitual. Pero bueno, vamos a irnos a poner música, vamos a irnos a Reino Unido y a Estados Unidos, donde vamos a poner casi todas las canciones que vamos a poner. Vamos a empezar con un grupo que se llama Billy Cardiff Band, que ya sacó un álbum en el año 1978 y aquí en España fue por Chapa Discos. Esta banda solo saca este LP, y que es un grupo de Londres liderado por Boris Karloff. Bueno, en el año 81 sacan este LP, como decía anteriormente, con el grupo de Extremes. Y voy a poner una canción que se llama Maniac, a ver qué os parece. Así empezamos ya el programa, que ya empezamos un poco con la Bruja María, dándonos, como siempre, alguna gracia. We'll be right back. a dejar a Billy Karloff Band, este tema de Maniac, de esta banda londinense, con este solo LP. Vamos a irnos con, bueno, como veis, vamos a estar muy en plan British, como suele decirse. Vamos a ir con Elvis Costello, con el gran Elvis Costello, que bueno, yo cuando estaba allá en Madrid era muy fan de él, y que nació un 25 de agosto del año 1954, y su nombre real es Declan Patrick McManus. Bueno, ya veis, Patrick Costello. Una amplísima discografía, o sea, bueno, no sé, directamente os voy a poner esta canción que se llama Put It Up, del año 1968, que me trae muy buenos recuerdos. Vamos allá. Ir dejando ya aquí al gran Elvis Costello para irnos con otro grande, como en este caso, como es Joe Jackson, que ya hemos puesto, bueno, pues bastante de la aquí en Bacanal Musical. En este caso vamos al año 1982 con una canción llamada Stepping Out, una canción realmente preciosa, y bueno, la pongo ya mismo, de su álbum Nick and I, os pongo ya mismo porque es preciosa. The crowd. Jackson, Step Out, que es una película, es una canción realmente preciosa. Y ahora vamos a irnos con un grupo que es ya bastante más desconocido que los artistas que hemos escuchado anteriormente, como es Another Pretty Face. Es un grupo que solo tiene un LP en el año 1978. Y bueno, está formado por Ian Walter Grieg, Jim Sid Dis, John Canwell, Chick McCowan y Mike Scott. Como veréis, mi inglés se sigue perfeccionando, cada vez es mejor, ¿no? Vamos a escuchar una canción que se llama Whatever Happened to West, del año 1980. ¡Vamos para allá! Bueno, se arranca, claro, porque sabéis que esto es bacanal y siempre esas cosas... Bueno. Watch the fire. presentado este grupo, Another Pretty Face, ya sabéis, de los finales de los 70, principios de los años 80, y vamos a irnos a los Estados Unidos de América con un cantante que se llama Phil Seymour, que nació en Oklahoma un 15 de mayo del año 1952, y se nos fue en el año 93 también en Oklahoma. Tuvo una trayectoria bastante importante, 6 LPs entre el año 1980 y el año 2016, y vamos a escuchar, vamos a ver, vamos a ver el 2016, a ver. 2016 no puede ser porque se dice que murió en el año 93. Aquí algo nos falla, amigos. Aquí algo falla y no sé qué puede ser. Pero esto no puede ser porque me acuerdo, según acabo de leer esto, digo yo, es imposible. Pero bueno, voy a rectificar, voy a volver a mirar en la red y vamos a escuchar mientras tanto una canción de este autor, de Phil Seymour, Bite It's You. A ver qué os parece. Y voy a ver esto porque no está bien. A ver si arranca. Vamos para allá. Efectivamente, se nos fue en el año 1993 y esos discos que yo vi se referían a recopilatorios que se sacaron más tarde después de su fallecimiento. Bueno, perdonad el error, pero lo que tenga, que hoy estuve preparando el programa, pues bueno, casi una hora antes de llegar aquí ya había datos que me fallaban. Y desgraciadamente, bueno, se nos fue este gran cantante norteamericano. Vamos a irnos con un grupo que ya hemos puesto aquí, de Divis, es un grupo inglés, y que bueno, vamos a poner una canción que se llama Love is Lovers. Bueno, perdón, es norteamericano, ando yo con despiste. Banda neoyorquina, aunque sus miembros sean de Carolina del Norte, pero se fundó esta banda allá en Nueva York, en la Gran Manzana, como suele decirse. Bueno, tiene dos etapas, que va del año 1938 al año 1988, y en el 2005 se vuelven a reunir y siguen tirando para adelante, ¿no? Bueno, vamos a escuchar una canción del año 1984, Love is for Lovers. ¡Venga! Remember when blue was the feeling, gray was the word, warm was the number? Do you remember when love was for others? Now and Bueno, yo creo que estamos haciendo un bacanal con una música que está muy bien, muy bien. Lo peor es el locutor, como suelo decir yo siempre. Pero yo creo que la música está fantástica, la música a mí me gusta mucho. Y vamos con un grupo, todo un clásico, que de los años 70, como es Television y su Marquee Moon. Este, todo un LP importante de los buenos de aquella época, que mucha gente no conoce, que es un discazo del año 1937. Y voy a poner directamente la canción, porque dura 10 minutos con 40 segundos. Marquee Moon de Television. Más payachos neoyorquinos. ¡Wow! ¡Fantásticos! Espero que habéis disfrutado como yo de este pedazo de tema, Marquee Moon de Television, de este LP fantástico. Recomiendo todo el año 1937, un discazo, uno de esos discos claves que hay que tener en toda buena discográfica. Hay que meterle del disco, tenerlo ahí, porque es un disco fantástico. Bueno, vamos a irnos ahora con unos también clásicos de aquí, de Bacanal Musical, como son los Pretenders, que siempre pongo algo de ellos. Cuando siempre estoy en esta horquilla de finales de los 70 y principios de los 80, algo me cae. No, os voy a poner del primer LP de los Pretenders del año 1980, Up the Neck. A ver qué os parece, no fallan nunca, son fantásticos. Alone in the room, I got down on the floor with my head pressed between my knees, under the bed with my teeth sunk into my own flesh. I said, baby, oh something was sticky on the shag rug. Look at the time. I remember the way he groaned, moved with an animal's gear. I let my face in the sweat that ran down his chest. It was all very run of the mill, but I noticed a scent started to change somehow. His face was soaking, the veins bulged on his brow. I said, baby, oh sweetheart. Thank you. abusive facility. Blackmailed emotions confused the demon and devotee. I was sure his intentions were sweet and that mine was his well. But a wish is a shot in the dark when your coin's on the well. I got out in the hall with my teeth in my head, up to my neck, and I said, I said, baby, oh, la verdad que este es un LP fantástico que tengo también en casa, también tengo en casa, y de esos que todavía sigo escuchando habitualmente, como el siguiente LP de los Who, que bueno, este ya es una auténtica pasada. Y The Faces, que es un LP del año 1981, lo primero que hicieron al principio de los años 80, y yo creo que es un LP con una calidad extraordinaria. Tiene esa gente que lleva haciendo mucho tiempo rock y tiene esa calidad. Bueno, para mí, tengo que reconocerlo durante todos nuestros oyentes, queridos oyentes, que soy fan de los juegos, ¿no? No lo puedo remediar. Voy por una canción, caché, a ver qué os parece, y el que no haya escuchado nunca, pues ya veréis. Did you ever sleep in a bear pit with apple cores and mice alone? Did you ever lay on ice and grit or search for a place where the wind was gone? Did you ever tramp up endless hills past cozy homes with secret beds? Did you ever dream of a suicide pill then wake up cold to the smell of bread? Well, I have slept there badly twice. Share my straw with scratching mice, and although you find some deep brown hair, I'll tell you something for nothing. There ain't no bears in there. There ain't no bears in there. Did you ever have to make a drawer for a hardwood bench or a bed of stone? Did you ever jimmy a stable door and scare the horse? Expecting fun, don't swagger in there with an elephant gun. Don't enter the cage waving chairs, 'cause I tell you something for nothing. There ain't no bears in there. Not a single bear in there. Did you ever pass the police at work and hope that they might take you in? Did you ever wonder why music hurts when someone plays it a lunacy? Did you ever believe that a smile could cure a happy face, keep you warm at night? Were you ever fooled by laughter's lure only to find that they laugh in spite? Don't jump in expecting fun, don't swagger in there with your elephant gun. Don't enter the cage waving chairs, 'cause I tell you something for nothing. There ain't no place, a soft, warm bed in a room. not a single bear in there. No bears in there. There ain't no bears in there. Not a single bear in there. La verdad que, bueno, muy grandes aquí los amigos, los Who. Vamos a irnos a la Alemania, a la antigua Alemania, la República Federal, con un grupo de strippers, que fue el grupo embrionario de lo que por ejemplo Nena. Bueno, este grupo se formó en el año 1939 en Hagen, se separó en el año 1982, sacan un LP y varios singles. Voy a poner una canción, Don't You Think I Am Lady, a ver qué os parece. Es un grupazo, ¿eh? Vamos para, ver, vamos para allá, venga. Bueno, espero que os haya gustado este grupo alemán, ya sabéis, antes de la unificación. Y vamos a irnos ahora con un grupo que es el último que voy a poner hoy, que nos va a servir para el concurso del vinilo del millón de euros. Voy a poner una canción de un grupo, no voy a decir de quién es un grupo relativamente moderno, más que los que hemos escuchado anteriormente, muy conocido, no te digo nada, que bueno, que lo típico en YouTube, tú mira, igual tiene 8 millones de escuchas, ¿no? Voy a poner este grupo, es decir, el grupo y la canción. Ya sabéis que tenéis que escribirme a bacanalmusical@yahoo.es y qué premio es un single o un LP según estén las cosas en casa. Os lo voy a poner ahora mismo, me despido de todos vosotros. Ha sido, bueno, una hora que he pasado genial. Ya sabéis que estoy feliz de estar siempre en las ondas con todos vosotros, con mis queridos oyentes. Bueno, oyentes, no sé hasta qué punto, pero claro, tenemos la antena esta que no funciona muy bien, con un aparato amplificador que lleva dos años arreglándose, uno de los grandes misterios de la humanidad, que se llama Tremendous. Os digo esto para que veáis que, bueno, a veces las cosas, bueno, son como son, y esperemos que en breve podamos ya estar en toda la ciudad, en todo el concejo, se os oiga perfectamente, y que este programa que lo hago con toda ilusión, con todo el cariño, pues lo pueda escucharle mayor número de gente y que puedan participar en este concurso del vinilo, que bueno, yo sé que participa gente, pero me gustaría que fuera más. Bueno, os pongo ya mismo esta canción, la conocéis todos, ya sabéis, que me tenéis que escribir a bacanalmusical@yahoo.es. Y que el premio single, un LP, pues sed buenos, abrigaros, y esperemos que este fin de semana no llueva tanto, porque esto empieza a ser un poco ya deprimente. Amigos, todavía me quedan unos minutín ahí. Voy a poner otra canción. Me despido todas las fotos de nuevo. Ya veis que es un poco pesado, pero bueno, voy a aprovechar que me encanta seguir escuchando música con todos vosotros. Pero una canción, Van Finger, No Matter What. Ya veréis, de ahí al principio de los años 70. Vamos para allá. Hasta luego. Sed buenos. I will always be around. want you.